Nos visita ahora Héctor Nino Benvenuti, profesor, licenciado en historia, militante político, soldado de Perón y amigo de la casa, que nos visita, por supuesto, en este Día de la Lealtad, 17 de octubre, para hablar del pasado, presente y, por qué no, para proyectar el futuro del peronismo. Nino, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y buenas tardes, a todos los oyentes y a todas las oyentes. Bueno, un gusto recibirte. Esto lo has dicho infinidad de veces en mi programa, pero estamos en una casa nueva, el público se repite. ¿Cómo es eso de que sos soldado de Perón? Porque vos sos o fuiste soldado de Perón con un plus más allá de todo militante que lo canta. Bueno, la anécdota es un poco risueña también, porque hace exactamente 50 años, en el año 1974, el general Perón era el presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y yo hice en el año 1974 precisamente el servicio militar. Entonces algunos compañeros militares, yo ya estudiaba historia en la universidad, y algunos compañeros y compañeras militantes querían hacer uso de su autoridad política a nivel universitario. Bueno, sí. Recordemos, tengo muchos de esos compañeros y compañeras desaparecidos. Lo has contado también. Y estaba haciendo el servicio militar y la última conferencia que Jaureche dio en su vida la dio acá en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Es cierto. Y yo fui vestido de uniforme de salida del servicio militar. Entonces decía, no, ¿cómo? Le digo, bueno, yo soy un colimba. La palabra colimba significa corre, limpia, barre. Le digo, yo estoy haciendo el servicio militar obligatorio. Le digo, pero además, oficialmente yo soy soldado de Perón. Así que no me hinches la pelota, disculpen la expresión. Un dirigente que supongo que también era un desaparecido, ese que me quiso en el aula magna de la universidad, que me quiso patotear y mis compañeros que jugaban al fútbol conmigo, entre ellos Carlito Rivada, hombre desaparecido de Tres Arroyos y ex jugador de fútbol, junto con su esposa, con María Beatriz Loperena, que también era militante de la JP, me defendieron, dice, no, Nino es un amigo y un compañero. Esa es la anécdota, así que bueno, yo oficialmente fui soldado de Perón, sin armas, porque la verdad que en la colimba, en el servicio militar obligatorio, ninguna instrucción militar y cero tiro de FAL y de la pistola reglamentaria. Claro, a vos te tocó justo hacer la colimba en la época que Perón era presidente y el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Exactamente, como dicta la Constitución Nacional. Así es. Nino, te voy a hacer una pregunta muy simple, pero de que tan simple quizá es difícil e inabarcable en una entrevista, pero ¿qué es el peronismo? El peronismo es el movimiento nacional popular por excelencia, más grande de la historia argentina, de eso no hay ninguna duda. Anteriormente lo había sido el irigoyenismo, o por lo menos un sector del irigoyenismo, el ala popular, el ala precisamente irigoyenista, diferenciada de los alvearistas, que había sido el movimiento popular con sus contradicciones, pero que había representado de alguna manera el sentimiento nacional. El peronismo, me parece, desde aquel famoso 17 de octubre de 1945 que hoy estamos conmemorando, el peronismo, o mejor dicho, desde la aparición del coronel Perón como secretario de Trabajo y Previsión, en aquel golpe de Estado que dio en llamarse la revolución, bueno, fue un golpe militar que derrocó a una oligarquía conservadora y que los hombres de la Corte Suprema y otros sectores... Que terminó con una década infame. Y que terminó con la década infame, pero esos sectores, apoyados por la oligarquía y por los sectores más conservadores, querían entregarle el poder y que su candidato sea... nada más y nada menos que Rebustiano Patrón Costas. Bueno, a todo eso se enfrentó... ¿Qué es? Perdóname que te interrumpa. Me enteré hace poco que con los Venegas Lynch hay un lazo familiar. Claro, sí. Hombres de la oligarquía, de doble apellido o de triple apellido. Supongo que el abuelo de este Venegas Lynch, que es funcionario de Milei y la va de ideólogo libertario... actual, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno. Que es el que le entregó el título de doctor con una toga. Sí, doctor honoris causa. Sí. Pero recordemos... De la SIADE. sí, de una universidad privada. No, no, pero espera, porque hay universidades privadas que son universidades. Que son buenas, sí. ¿Qué es la ESIADE? La ESIADE también da, creo que era economía austríaca que había estudiado la Petovelo. Exactamente, exactamente. Recordemos y recién... ¿Quién la audita? Recién escuchamos el discurso de Axel, sí. Y recordemos que Axel es doctor en ciencias económicas, medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, además de ser el actual gobernador y exministro de Economía, es, repito, doctor en ciencias económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ¿no? Claro, claro. De hecho, hay libros con los que se estudia que los ha escrito él y los ha escrito hace ya varios años. Tiene una extensa trayectoria como docente, como investigador, es doctorado y postdoctorado. Digo, tiene una gran formación. Y su tesis de doctorado es precisamente John Maynard Keynes. Sí, sí. Es decir, es un especialista teórico y práctico de la economía keynesiana. Que ahora algunos dicen que no tiene nada que ver con la economía del peronismo porque era un lord inglés. No sé si lo has escuchado. Algún Moreno, algún otro Ayerbe que han aparecido ahora. Los fachos, no vamos a decir fascistas, vamos a decir los fachos que hay dentro del movimiento nacional y popular quieren de alguna manera atenuar este tipo de cosas, pero el mismo Perón lo dijo en su momento sin nombrarlo. Sí. Recordemos, John Maynard Keynes fue uno de los que anticipó la crisis del 30, allá por 1929, un economista inglés que tenía sus posturas claras y que planteaba básicamente, como después lo aplicó el peronismo en la primera presidencia de Perón y sucesivamente, políticas de buenos salarios, jubilaciones... intervención del Estado en la economía. Fueron políticas keynesianas. Yo no soy economista, soy profesor de historia, pero los buenos economistas, no solamente keynesianos, dicen esto. Y Perón, aparte, era un hombre, digamos, muy formado, pero aparte tenía algo de en esta formación y esta gran cultura que tenía, gran cultura general, de generar una doctrina con mucho sincretismo, tomar muchos elementos de otro lado. Digo, por ejemplo, está bien, vos me vas a decir, no lo escribió él, pero la comunidad organizada, hay mucho ahí también de pensamientos que en ese momento se escribían o se trabajaban en las universidades de Europa, el existencialismo, por ejemplo. Ninguna duda, la doctrina social cristiana también, de la Iglesia, claro. Es decir, los mejores postulados de la doctrina social cristiana. Su alianza con ciertos sectores del radicalismo, digamos, llamémosle, bueno, en ese momento no se le llamaba así, pero los más democráticos, sí. Lo que hoy llamaríamos los más progresistas, sí. Dentro de la Unión Cívica Radical, que se aliaron al peronismo, muchos socialistas que habían sido socialistas y que en ese contexto difícil tanto a nivel nacional como internacional. Recordémosles a los oyentes esta situación. 1945 terminaba la Segunda Guerra Mundial. El 6 y el 9 de agosto de 1945, los Estados Unidos arrojaron sendas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en donde asesinaron en pocos segundos a niños, mujeres y ancianos. No eran guarniciones militares, como había sido Pearl Harbor. Claro. Y en ese momento, además de esa situación, que lo hicieron para demostrar, nosotros la tenemos más grande que el resto, muchachos. Fue una amenaza como para que no haya una tercera guerra mundial. Exactamente, al resto del mundo. Pero sí. Recordemos que en ese momento, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, gobernada por Stalin, eran aliados. Claro. Eran los aliados. Eran los aliados. Sí, contra el eje. Perón da un famoso discurso, creo que en agosto, no recuerdo si el 7 de agosto de 1945, da varios discursos a los obreros, etcétera, pero da un famoso discurso en el círculo militar, donde habla de la Revolución Rusa. Los buenos libros, por ejemplo, Norberto Galasso, un historiador que yo quiero mucho, que tengo muchos libros, escribió un libro sobre el 17 de octubre de 1945, lo dice con toda claridad. Ezequiel Adamowski, doctor en historia de las clases populares argentinas, cuando habla de esta etapa del preperonismo y del peronismo, también menciona con toda claridad el discurso de Perón en el círculo militar, donde habla de la evolución histórica, habla de la Revolución Francesa, y lo acusaban de fascista. Una cosa de locos, por decirlo vulgarmente, ¿no es cierto? Tal cual. Perón nunca fue un fascista ni nunca fue un agente nazi. Eso fue un intento del embajador famoso Sprill Braden, que era un tipo inteligente, muy calentón el hombre. Está contado en las anécdotas de estos libros que menciono y de otros, sí, más, por supuesto, lo dice Felipe Piña también en sus libros. Se reunió tres veces con Perón. La última vez lo quiso coimear y lo quiso amenazar como diciendo, bueno, yo tengo aliados comunistas, claro, pero ese comunismo aliado de Sprill Braden, embajador de los Estados Unidos, gran empresario multimillonario, eran los sectores de lo peor del comunismo, que eran los sectores estalinistas. En un momento en que, insisto, Inglaterra y Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados. El pacto de Yalta, claro, lo demuestra Churchill, Stalin y Roosevelt. Sí, y convengamos que mucho tiempo después, incluso en plena Guerra Fría, hubo algún tipo de contacto diplomático y de arreglo geopolítico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por ejemplo, para hacer el golpe en Argentina, porque se lo veía como una amenaza y un tercer jugador. Ninguna duda. Sí. Y las entrevistas entre John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev están filmadas, son, claro, históricas y están documentadas. O sea, que eran enemigos en la época de la Guerra Fría, habían sido aliados en un momento dado. Bueno, recordemos a Nikita Khrushchev, lo desplazaron también de la Unión Soviética y volvieron a gobernar el sector duro estalinista, que tenía sus intereses. Bueno, Perón llamaba a la Unión Soviética, a esos sectores, el social imperialismo soviético. Claro. Y tenía razón cuando lo decía. Además del imperialismo anglosajón capitalista, existía otro imperialismo que era el social imperialismo soviético. Es textual de Perón. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, Nino, ¿qué es lo que es, digamos, por qué nos seguimos acordando del 17 de octubre que, algún distraído podría decir, bueno, se juntó mucha gente en Plaza de Mayo, no es ni la primera ni la única vez que pasa, hemos visto nosotros el 25 de mayo de 2013, la década ganada, una plaza a reventar, yo estuve ahí, no se podía caminar, tenías que salir por una lateral y tampoco podías caminar. Yo también estuve, sí. Bueno, no fue la única vez que pasó, sin embargo el 17 de octubre del 45 quedó en la historia como un parteaguas. ¿Por qué? Primero porque la Argentina en ese momento creo que tenía 24 y medio, 25, no más de 25 millones de habitantes, y el 17 de octubre del 45 fue la manifestación obrera que los sectores de la oligarquía de derecha y oligarquía de izquierda trataron de lumpenes. No eran lumpenes, eran trabajadores organizados, trabajadores pobres, humildes, ¿sí? Y el 17 de octubre del 45 fue hasta ese momento la manifestación política y social más grande de la historia argentina, sin duda alguna. No solamente lo digo yo lo he leído a los buenos historiadores. Y hay un documental de un famoso director argentino llamado Leonardo Favio, que tiene excelentes películas de ficción, y el documental de Favio, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, lo muestra con total y absoluta claridad. Bueno, yo recuerdo que cuando Argentina salió campeón, se decía, bueno, quizá en esta ocasión, con toda la gente que salió en el AMBA y también en todo el país, se podía hablar de una movilización comparable a la del 17 de octubre, que también tuvo sus capítulos locales, no en esta sincronicidad donde hoy estamos todos a un tuit de distancia, donde todo se transmite muy rápido. Aquí en Bahía Blanca fue al otro día, fue el 18. Fue el 18, porque la CGT, que estaba dividida... Qué raro. La CGT estaba dividida y muchos... era una CGT en donde había muchos dirigentes socialistas, algunos del comunismo, etcétera, algunos radicales. La CGT planteó la huelga para el día 18, que luego del discurso famoso de Perón el 17 de octubre a la noche, que terminó como a la 1 de la mañana, 1 y pico de la mañana, Perón decretó el feriado. Le dijo, bueno, general, a Farrell, que era el presidente de la nación, dice, mañana es feriado, y los obreros cantaban Mañana San Perón. Y eso fue el 18 y fue una huelga absolutamente pacífica. Entonces, los sectores de la patronal, no solamente los sectores de la sociedad rural, de la Unión Industrial Argentina, de la Corporación del Comercio y de la Industria, sino sectores de las Fuerzas Armadas, como fundamentalmente el almirante Bernengo Lima, el jefe de la Armada, eran furibundamente antiperonistas. ¿Y quién era el ideólogo de ese antiperonismo? Sprit Bladen, el embajador norteamericano en la Argentina. Por eso la consigna famosa en la campaña de febrero de 1946, en el verano de 1946, las primeras elecciones que las gana la fórmula Perón-Quijano, contra la fórmula Tamborini-Mosca, hombres del radicalismo alvearista conservador, esa campaña fue Bladen o Perón. Claro. Es decir, los publicistas, los propagandistas, los secretarios de como Leopoldo Marechal, por ejemplo, que fue su secretario de Cultura después, eran tipos inteligentes y sabían muy bien establecer consignas. Hoy está todo establecido por esto de la publicidad, de los medios, como vos lo sabés mejor que yo. Sí. Pero bueno, en aquel momento era todo muy nuevo. La campaña, la consigna Bladen o Perón, caló muy hondo. Claro. en el pueblo argentino, sobre todo en el pueblo trabajador. ¿Y hoy cómo ves el peronismo hoy en esta situación tan atípica de, por primera vez, uno podría decir un partido ganó el radicalismo? Está bien, ganó el PRO en su momento, pero lo hizo con una alianza con el radicalismo, que de última es una segunda alianza, podría decir uno. Esto de La Libertad Avanza, en alguna manera, es una experiencia novedosa, aunque algunos pueden decir es, digamos, algo armado desde un peronismo de derecha con un tipo novedoso que maquilla todo. Pero más allá de eso hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, el retroceso a nivel provincial, donde se perdieron gobernaciones como San Juan, como Chaco, donde los que avanzaron ni siquiera fueron los libertarios, sino el PRO, que a nivel nacional quedó totalmente desdibujado. Y un peronismo que está llevando una interna a cielo abierto, por lo menos una discusión a cielo abierto, y donde también uno ve que parece ser que por primera vez pasa algo que no pasó ni siquiera durante el macrismo, que durante el macrismo la dicotomía seguía siendo peronismo-antiperonismo o kirchnerismo-antikirchnerismo. Hoy parece ser que la iniciativa política y el sol del sistema político argentino es Javier Milei, o te parás del lado de Javier Milei o enfrente de Javier Milei, y ahí el peronismo queda medio desdibujado. Es una opinión personal. Sí. A mí me parece que Javier Milei no gobierna. No. Javier es una máscara. Javier Milei y Karina Milei, como diría Jorge Asís, que es un tipo muy inteligente. Sí, claro. En un programa de televisión, cuando le preguntaron por el discurso de Karina Milei, miró la cámara, miró el periodista y dijo, piedad. Como diciendo... Esta mujer dijo tantas pelotudeces juntas que hay que tener piedad porque no sabe lo que dice. Y Javier Milei, pese a que tiene el título de licenciado de Economía de una universidad privada, dice cosas que me parece que en el mundo, porque esto del anarcocapitalismo fue una frase, ni siquiera una escuela económica, fue una frase de dos nobles austríacos economistas, von Mises y von Hayek, en la década del 20. Sí. Está desfasado de la historia. A mí me parece que los que realmente gobiernan son los sectores poderosos, las grandes corporaciones capitalistas. Bueno, Paolo Roca se adueñó de Techín junto con sus CEOs, sí, y otros sectores. Y los que verdaderamente gobiernan son otros, y Javier Milei está para viajar, para hacer publicidad. Eso es cierto, pero el proyecto de Javier Milei me parece que tomó la iniciativa, y hoy vos en política te definís por si te parás a favor del proyecto de Javier Milei, más allá que sea un proyecto manejado por otros o digitado por otros, o en contra. Con Macri todavía él como que dependía mucho, ¿no? Sí. Toda la pesada herencia, el kirchnerismo, sí. Cristina, el K. Sí, sí, sí. Hay un cambio ahí. Él me parece que tiene la posibilidad de construir un espacio propio, cosa que Macri intentó, pero no lo logró. Bueno, yo creo que esa es la apuesta de Milei, de Karina Milei, de los sectores mileístas puros, pero se tienen que basar en lo que diga el doctor Guillermo Francos, que es un hombre que, recordemos a Francos, ¿de dónde viene? ¿De Cavallo? Y antes de Cavallo fue funcionario de, de Martínez de Hoz, fue funcionario de todos los gobiernos, fue funcionario de Scioli. Bueno, ahora Scioli está con ellos. Sí, siempre oficialista, nunca desempleado. Siempre oficialista, un hombre de la derecha, un hombre inteligente, por eso ocupa el cargo que ocupa, y es el más lúcido de todos los que inclusive dialoga con los sectores de la oposición. Yo lo he dicho en este programa, que es, nosotros le decimos aquí jocosamente, el tío Guillermo Franco, porque es más o menos el que te explica más o menos lo que está pensando. Lo inexplicable lo puede llegar a explicar. Como que lo traduce a un día donde si uno no es libertario, más o menos puede entender por lo que da. Pero de todos modos, digamos que es una figura que, si bien tiene su trayectoria, su experiencia, no sé si es la gran figura, digo. Yo creo que políticamente maneja un montón de cosas. No estoy en esa interna. Lo que vos decís, Juan, y sobre los libertarios o mal llamados libertarios, porque en realidad son neoliberales que se ponen el título de libertarios para quedar bien con ciertos sectores excluidos de la sociedad argentina, a los cuales el gobierno de Alberto Fernández no le dio absolutamente ninguna respuesta. Tal debemos cual. Reconocerlo, porque Alberto Fernández, no puedo decir nombre propio solamente, el expresidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, que parecía un tipo inteligente, se quedó en el discurso, dijo vamos a hacer esto y no cumplió. Sí, la parte económica. Económica, más allá de los errores de Martín Guzmán y de los otros ministros de Economía, con la pesada herencia de la deuda externa contraída, no por casualidad, por el que fue secretario de Finanzas de Macri y luego ministro de Economía, que tomó la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, recordemos, era de 60 mil millones de dólares. Por lo menos Alberto Fernández, cuando tocaba venir la remesa de 15 mil millones de dólares durante su gobierno, dijo no, no queremos más miles de millones de dólares porque vamos a seguir atados por muchos más años al Fondo Monetario Internacional. ¿Quién es el actual ministro de Economía de Javier Milei? Caputo. El rockstar de la finanza, el Messi de la finanza. El que tomó la deuda externa durante el gobierno de Macri. Y que en palabras de Milei se patinó miles de millones de dólares en 20 días. Es probable. Ahí debería haber auditorías. Ahí no hubo. Claro, y ahí no hubo. Y piden auditorías en las universidades. Bueno, eso. Quiero preguntar, como historiador, los liderazgos son procesos históricos súper complejos, muy difíciles de entender. Y las transiciones de los liderazgos, los tránsitos. Mucho más. Nosotros hacemos una referencia histórica. Perón muere el 1 de julio de 1974. Sí. El proceso después de la muerte de Perón fue muy largo y muy complejo. Lo sufrimos en carne propia los hombres y mujeres de mi generación. No solamente los sectores más identificados con la Revolución Social, con la Revolución Nacional y Popular, y etcétera, sino otros sectores más moderados dentro del peronismo. Esa transición la sufrimos por muchos años. Y no nos pudimos recuperar así nomás. Pero yo te quiero preguntar ahora, ¿no? Que no está, por lo menos, ¿no?, la cuestión biológica mediando, sino que está la posibilidad de que haya un traspaso en términos políticos. Digo, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, por lo menos es lo que uno entiende que asoma detrás de esa interna, de esa discusión a cielo abierto. ¿Cómo estás viendo ese proceso y pensás que se puede conducir de una manera ordenada para que no haya un quiebre, un rompimiento? Espero que sí, sinceramente lo digo, espero que sí, espero que no haya rompimiento, espero que discutan internamente. Nosotros no somos integrantes del Partido Justicialista ni dirigentes del Partido Justicialista, somos ciudadanos de a pie, hombres comunes y corrientes, que tenemos nuestra opinión, que votamos, que militamos, pero que no decidimos. Espero que los líderes políticos importantes, Cristina, Axel, Máximo y varios más, se reúnan, decidan en función de los intereses del pueblo, porque las clases populares y la clase media están esperando que esos sectores no se peleen entre ellos y que traten de arreglar las cuestiones más urgentes, porque hay hambre, hay miseria, hay desocupación. Aumentaron los índices de pobreza, aumentaron los índices de indigencia. Estábamos mal con Alberto Fernández. La gente dice así. Estábamos mal, jefe. Ahora estamos mucho peor. Sí, sí, claro. Y claro. Esta es la... Sí, y hasta uno pensaría que está en riesgo la integridad nacional, digamos. Y está en riesgo la integridad nacional. Ahora... Una frase de Perón muy famosa, que es aristotélica. Sí. La única verdad es la realidad. Sí, claro. Eso es de Aristóteles. Es de Aristóteles. Perón, inteligentemente, la decía permanentemente. La única verdad es la realidad. Y la realidad es esta. Tal cual. Entonces, cuestiones menores deben de alguna manera solucionarse. Estoy diciendo una frase así muy, muy general, pero deben solucionarse. Nino, nos quedamos sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte o de pedirte, ¿no? Nosotros cuando nos conocimos en una charla que vos diste allá por 2011, y para mí fue muy reveladora, ¿no? Poder entender el peronismo, que era algo que había estado siempre cerca mío, pero nunca había podido ver, que nunca me lo habían explicado, que también lo veía como algo viejo. Y esto fue hace 10 años, pero lo veía como algo viejo en los 90, ¿no? Cuando, exactamente, claro. O sea, hace 30 años ya era algo viejo, hoy uno pensaría que es mucho más viejo. Sin embargo, sigue siendo actual, hoy estamos argumentando eso. Yo te quiero preguntar a vos, y apelando a esa capacidad que tenés de hablarle a los jóvenes, como me hablaste a mí en su momento, ¿qué le dirías a esos chicos que hoy se sienten libertarios, que son libertarios, que están en todo su derecho de identificarse con ese posicionamiento y creen que el peronismo es malo? Que es algo que le ha hecho mal al país. ¿Qué le diría como para que puedan empezar a ver otra cara de la historia argentina? Lo mismo que a esos jóvenes, esos y esas jóvenes libertarias o liberales o lo que sea, le diría lo mismo que le digo a mis alumnos adultos en mis clases de historia. El peronismo fue y es lo mejor para la clase obrera y para las clases medias argentinas. El mejor proyecto político, económico y social, con sus errores, con sus contradicciones, con sus idas y venidas, con sus flujos y reflujos, uh-huh, con sus marchas y contramarchas, ha sido lo mejor. Ha sido lo mejor históricamente. Y los gobiernos de Néstor y Cristina de los últimos años fueron los mejores. Hay que entenderlo, esto no es una frase hecha como diciendo, bueno, sí, no estamos hablando de fútbol, de Boca y River, estamos hablando de lo mejor. Y bueno, para dar un ejemplo futbolístico, la selección argentina juega bien, sí, porque está bien conducida, porque sí, tiene buenos jugadores, no es solamente Messi y su zurda mágica. Hay un trabajo de equipo en conjunto de parte del cuerpo técnico, Scaloni, Aymar, Samuel y Ayala, y hay un trabajo muy, muy, muy fino de los preparadores físicos, del ayudante de arquero. Es decir, es un equipo puesto al servicio de una calidad de juego, no solamente por los triunfos que ha logrado Argentina, campeonato del mundo, dos veces campeón de América, etcétera. Pongo este ejemplo de lo que más sé de fútbol. Sé más de fútbol que de historia, porque fui jugador y soy entrenador. Entonces, este ejemplo del fútbol hay que imitarlo, porque es un trabajo en equipo, en donde la selección argentina, más allá de Chiqui Tapia, sí, que es el presidente de la AFA, pero Chiqui Tapia tuvo la virtud de ponerlo a Menotti, y Menotti lo dijo, tráiganlo a Scaloni, que ese muchacho va a ser un buen entrenador y va a lograr muchos triunfos para la Argentina. Bueno, hay que prever este tipo de cosas. En política, bueno, es más complejo, es más difícil. La situación económica es tremenda. Entonces, sí, yo les digo, los jóvenes libertarios, muchos de mis alumnos, me doy cuenta, sí, votaron a Milei, y les digo esto, y les explico. Sí. Entonces se quedan, y algunos colegas docentes, sí, se quedan con mis argumentos, tres o cuatro cosas, sí, se quedan sin argumentos ellos. Hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia. Tenemos que conocer profundamente la historia, y sobre todo la historia económica argentina. Y termino con esto para los jóvenes libertarios, no libertarios, para los jóvenes marxistas, socialistas, liberales, radicales, peronistas. Lo mejor, hay muchas cosas sobre el 17 de octubre, la de Scalabrini Ortiz, pero bueno, no tengo tiempo de leerlo, lo traje para leerlo, pero no hay tiempo. Estamos medio apurados. Un escrito de Leopoldo Marechal sobre el 17 de octubre. El escrito es corto. Te prometo que lo busco y lo leemos en el próximo programa. Exactamente. Nino, muchísimas gracias por tu visita. Siempre es un gusto tenerte acá y imposible no recordar que me has acompañado desde mis primeros pasos en el periodismo, así que muy agradecido como siempre por tu presencia. Bueno, muchas gracias Juan y muchas gracias a los oyentes. Buenas tardes y viva Perón, carajo. Conversamos con Nino Benvenuti, Héctor Nino Benvenuti, militante político, soldado de Perón, profesor, licenciado en historia y amigo de la casa.